12 y 14 minutos, entramos en el tiempo dedicado a Cosas de Todos en la sintonía de la mañana, en la jornada de este jueves 2 de enero. Y lo vamos a hacer en el día de hoy con la compañera Isabel Gómez, como representante del Grupo Municipal Socialista, que ya nos acompaña en los estudios de Radio Brique. Isabel Gómez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar ya hablando sobre el trabajo que desarrolla el Grupo Municipal Socialista en nuestra localidad, sobre diferentes temas de interés de cara ya, sobre todo, al año 2014. Y por aquí hay que comenzar, ¿no?, felicitando el año a los ubriqueños, ya que estamos. Pues yo creo que es lo propio, Rocío. Nosotros, desde el PSOE de Ubrique y el Grupo Municipal Socialista, pues deseamos que este 2014 que viene sea un año donde las desigualdades se corrijan, donde haya más igualdad, más prosperidad. Y yo, en concreto, a los vecinos de Ubrique, desearle lo que uno quiere para sí, ¿no?, que es salud, que venga mucha salud y también trabajo. Y tengo que decir que en el caso de nuestra localidad, pues que aquellos que no tienen trabajo pues tengan la oportunidad de encontrar uno, y también aquellas personas que están trabajando, pues también desearles que sean en condiciones dignas. Porque si bien en Ubrique la situación difiere un poco de la realidad que nos rodea, pero es cierto que las personas que están trabajando, pues nos gustaría que todas y cada una de ellas pues lo hagan conforme a las condiciones sociolaborales que se merecen, condiciones dignas y con el respeto a todos sus derechos laborales, y especialmente a los marroquineros, y ese es nuestro máximo deseo. Con esos deseos para el año nuevo, para el año 2014, comenzamos hoy el Cosa de Todo. Y vamos a hablar sobre precisamente el trabajo que va a desempeñar el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ubrique de cara a este año 2014. Son muchísimas materias las que podemos tratar sobre la mesa. Tema de presupuesto de cara al año 2014. Recordemos que se aprobaban a falta de pocos días para que terminara el año los del 2013, pero hay que empezar ya a hablar de los de este año en el que nos encontramos. Otros temas también tienen sobre la mesa. Comenzamos por aquí, si te parece, ¿no?, por los presupuestos. Pues la verdad es que, como bien decías tú, ¿no?, hemos estado en una situación un poco anómala, que se ha corregido casi al final del año, porque era la primera vez que el ayuntamiento se enfrentaba a unos presupuestos prorrogados en tantos meses del año corriente, digamos, que se tenían que aprobar los presupuestos. Y al final en noviembre, se culminó ese proceso, ¿no? Nosotros ya hemos tenido oportunidad, a través de nuestros políticos, de explicar la posición del Grupo Socialista en torno a los presupuestos 2013, pero yo en esto no voy a ahondar mucho, porque creo que la respuesta, ¿no?, a nuestro deseo o expectativa en ese presupuesto son las que se van a desarrollar en estos primeros meses del 2014. Tengo que decir, aunque sea brevemente, que para nosotros siempre es mejor que el ayuntamiento tenga unos presupuestos aprobados, porque así la claridad en las cuentas municipales es mucho mayor, la información incluso de cara a esta contabilidad también lo es. Y luego, pues este presupuesto, nosotros no compartíamos las líneas programáticas, digamos, que venían en el mismo, que eran bien escasas debido a que ya el año estaba culminado, pero tenemos que decir que luego este presupuesto contemplaba ciertas novedades que nos parecía de interés, como digo, no compartido en su integridad y por tanto no lo hemos votado a favor, pero sí nos abstuvimos, en el que aparecía un plan de empleo para nuestro municipio de 100.000 euros y 50.000 para el abastecimiento del material para este plan. Y luego había cuestiones pues que iban a permitir determinadas acciones, como era incluso el arreglo del callejón de las Mocitas, o incluso también el destinar una partida presupuestaria al sector de la marroquinería, y también el poder hacer la conexión que tanto demandamos desde el Grupo Socialista entre el Lidl y la Fuente San Francisco, una conexión peatonal. Y bueno, como digo, había actuaciones que era de interés para nosotros, y también regularizaba un poco pues los proveedores locales, que estaban algunos de ellos en una situación de stand-by a expensa de que hubiera unos presupuestos aprobados para poder cobrar sus servicios y sus trabajos prestados al municipio. Y nosotros, de cara ya al 2014, pues sí le planteamos al equipo de gobierno lo que siempre hemos hecho, el planteamiento del diálogo y de poder confrontar las distintas opiniones que tenemos sobre los problemas del municipio y cuáles pueden ser sus soluciones. Y en este sentido, pues creemos que, como no puede ser de otra manera, el alcalde tiene que liderar este proceso de diálogo en el que nosotros no exigimos, a diferencia de otros partidos, ser los únicos que tengamos presencia en esas conversaciones. A nosotros nos gustaría que todos los grupos participaran en la posible elaboración de los presupuestos del 2014, de manera que todos los intereses de los grupos municipales pues se hubieran plasmado. Sé que es una tarea difícil, yo diría que casi una utopía, pero con ese deseo y en la línea que nosotros hubiéramos trabajado si hubiéramos gobernado en el ayuntamiento y por tanto la que le exigimos a los que están. Y decir desde aquí también que nosotros no queremos ningún trato preferencial en ese sentido, que no cerramos ni queremos que el PP sea con el único partido que hable, sea el Partido Socialista, sino que entendemos que tiene que hablar con todas las fuerzas políticas y de llegar a posibles acuerdos en materias importantes. Y creo que estos primeros meses del 2014 es lo que se debe destacar por parte nuestra y exigírselo así al alcalde y al equipo de gobierno, pues para que vayan trabajando y poniendo sobre la mesa, primero sus cuestiones, los que ellos creen que tienen que abordarse en este 2014, y nosotros opinaremos sobre el planteamiento que nos haga el equipo de gobierno. En principio se está entonces a la espera de recibir algún tipo de propuesta o al menos de convocatoria para dialogar, ¿no?, sobre el tema. Sí que no obstante imagino que el PSOE dentro de sus líneas de trabajo habrá aspectos o temas que considere más prioritarios que otros, ¿no? Pues así es. Yo creo, Rocío, que nosotros planteamos ya en las conversaciones para unas breves conversaciones que tuvimos en el para el presupuesto del 2012. Y nosotros hacíamos una serie de planteamientos sin los cuales no tendríamos diálogo, ¿no? Y uno de ellos, que seguimos manteniendo, era la necesaria utilidad pública de lo que es el antiguo mercado de abasto, porque había un planteamiento del equipo de gobierno anterior en cuanto a la cesión a privados para que pudieran hacerse allí una, llamaban galería comercial. Y nosotros creemos que la ubicación de este espacio municipal tiene una serie de oportunidades potenciales importantes, socioculturales, y creemos que así se tiene que dirigir el uso del antiguo mercado de abasto. Y es una de las condiciones que pusimos para años atrás y que hemos mantenido en esta ocasión, y parece que en estos momentos, pues tanto el alcalde como el equipo de gobierno están barajando pues esa opción, la de mantener el mercado de abastos antiguo con un uso municipal, que sea el ayuntamiento el que le dé uso, y bueno, ya expensa también del proyecto que nos vaya a presentar el ayuntamiento, ya como conocimiento, porque prácticamente la idea que tenía el alcalde era, si van a cometer alguna acción, pues hacerlo a través de alguna orden de subvención de alguna administración, por lo que el ayuntamiento tendría que poner la parte municipal. Pero bueno, son cuestiones, como digo, que la importancia radicaba para nosotros en que la titularidad y el uso fuera del municipio, de los ubriqueños, y no fuera destinado a privado. Y también en este marco decir que nosotros en estas conversaciones sí hemos puesto para las futuras conversaciones, para el presupuesto 2014, sí hemos puesto un límite temporal. Creemos que es importante de que no estemos hablando sin edie, a ver hasta dónde llegamos, y nosotros marcamos el espacio temporal del primer trimestre de este año para poder alcanzar un acuerdo en los términos que fuera. Y creo que es importante también remarcarlo por nuestra parte, porque si no hablamos mucho y luego resolvemos poco. Necesitamos que se sea resolutivo, que se sea pragmático, y por tanto nos parece que el primer trimestre del año es el tiempo suficiente y necesario en estos tres primeros meses, enero, febrero y marzo, para poder llegar a posibles acuerdos del presupuesto 2014 para no afrontar una situación como la vivida en este año atrás. Y ahí, pues, cuando se culmine este tiempo, pues ya veremos el resultado que se consigue, que esperemos que sea el mejor para nuestro pueblo. En cualquier caso, lo que sí que se plantea es simplemente que se está dispuesto a dialogar. Así es, porque es que muchas veces nosotros tenemos la sensación de que se cambian los papeles. Nosotros tenemos las ideas muy claras, creo que lo demostramos, no solo lo decimos, sino que lo demostramos con nuestros hechos. Nosotros a principio de legislatura le presentamos un documento a todas las fuerzas políticas en el que le establecíamos cuáles eran las líneas que nosotros queríamos trabajar en caso de que hubiéramos gobernado. Y lo planteábamos con carácter serio, que serio es tener las cosas claras y trasladárselo al resto de los componentes de la corporación, ¿no? Nosotros tenemos que recordar que estamos en la oposición y por tanto a nosotros lo que nos corresponde es poder aportar a lo que se nos presenta por parte del equipo de gobierno y no hacer ese cambio de papeles, que muchas veces parece que somos la oposición la que tiene que poner los problemas, las soluciones a los problemas, que lo hemos hecho y lo hemos sugerido en multitud de ocasiones, pero hablar de unos presupuestos del 2014, como tú bien dices, nosotros estamos abiertos al diálogo, porque hubo una ruptura importante en el presupuesto del 2012 por nuestra parte, porque creemos y estamos convencidos de que no se nos trató como deberíamos, porque hicimos propuestas concretas al presupuesto del 2012, donde además se vino a esta emisora por parte de concejal, de la concejal responsable, a decir que el PSOE no había propuesto nada. Y hombre, ya eso es faltar a la verdad. Y ante esa situación nosotros creímos que mantener una línea de diálogo para alguien que luego no reconoce lo que tú estás, con independencia de que se esté de acuerdo o no, pero si a la mayor te quitan el que lo que tú estás proponiendo, pues entonces esa línea de diálogo se cortó en seco. Ahora parece que hay una nueva disposición por parte del alcalde, ¿no? Porque parece que estaba muy condicionado a hablar con otra fuerza política porque estaba hablando exclusivamente con una. Nosotros no entendemos esa forma de actuar ni la compartimos, como he dicho antes. Creemos que se tiene que hablar con toda la fuerza, con todos los partidos, y eso es lo que nosotros defendemos, y el diálogo. Que luego los resultados serán los que unos esperamos o los de otros, pues bueno, eso es lo que siempre supone el hablar las cuestiones. Pero yo creo que la característica importante, como tú bien decías, en este presupuesto es que se abre de nuevo un diálogo posible entre las fuerzas políticas y el alcalde así lo ha manifestado, y a ver cómo culmina todo este proceso de conversaciones y de poner sobre la mesa, que al fin y al cabo es priorizar. Sabemos que los recursos son los que son, que estamos en una situación difícil, que las administraciones y especialmente los ayuntamientos están teniendo también recortes importantes, pues hay que priorizar los problemas de Ubrique, y esa acción la tiene que llevar el equipo de gobierno, y nosotros podremos decir, pues mira, con esto estamos de acuerdo o esto lo cambiamos, pero una vez que ellos nos hagan su propuesta de proyecto para nuestro municipio en este año que entra, ¿no? Uh-huh. O sea, podemos decir, por tanto, vamos a titular que el PSOE está dispuesto a negociar de cara a los presupuestos del año 2014, y eso sí, el único límite que pone es el tiempo, que no se demore más del primer trimestre, ¿no?, del año. Así es, el tiempo y una cosa que es muy difícil también, porque está bien que al introducirme tú las cuestiones, Rocío, pues me abres también ciertas cuestiones que se me pueden escapar, ¿no? Nosotros ponemos como condiciones el límite temporal, pero es que es lo que le decíamos nosotros y le trasladamos al alcalde y al equipo de gobierno. Nosotros no podemos hablar exclusivamente de unos presupuestos sin hablar de la gestión que hay detrás de esos presupuestos. Nosotros detectamos muchas acciones y muchas formas de comportarse por parte del equipo de gobierno que creemos que tienen que ser corregidas. Y corregidas no porque se nos antoje de que nos guste el cómo actúen o no, sino porque tienen que ser corregidas porque se están faltando a darle oportunidad de igualdad a los ubriqueños. Y en eso nosotros somos intransigentes. Nosotros no entendemos si las contrataciones de un organismo autónomo puedan tener ese arbitrio sin estar regulada y sin dar igualdad de oportunidades a la gente que quisiera acceder a un puesto de trabajo. No comprendemos tampoco las contrataciones que se hacen por el área de personal. Se nos dice que se hace conforme a los criterios que se aprobó para la bolsa de trabajo, pero ahí está la bolsa todavía sin culminarse y claro, nosotros, la gente te para, te pregunta y tú no tienes una respuesta clara que darle. Entonces, ¿por qué falla la forma de actuar del equipo de gobierno? Y sobre todo recordar que el equipo de gobierno es el que está en minoría y a ellos le corresponde la obligación de llegar a acuerdos. A nosotros no, nosotros podemos ser sensibles y consecuentes a la necesidad de llegar a esos acuerdos, pero al que le corresponde trabajarlo y currárselo es al equipo de gobierno, ¿no? Uh-huh. Nos pasamos a otros asuntos, no sé si algo más sobre el tema del presupuesto 2014, y si no, pues hay otros aspectos que quería destacar, por ejemplo, el tema de los estatutos de Radio Brique, los estatutos de la Escuela Municipal de Música, o incluso el tema de la administradora de la marca. Son pues la temas pendientes para el PSOE. Exactamente. Yo creo que, además, los presupuestos estarán en la línea argumental de toda esta intervención, pero... nosotros decíamos al principio de legislatura algo que la gente seguro que nos comprende. Perdón. Si no es el momento de poder invertir dinero público, porque las limitaciones están y las tenemos, quizás es el momento de replantearnos y de reformular o de actualizar determinados servicios municipales que llevan años sin tocarse y que detectamos que, aun funcionando bien, pues necesitan de ciertas mejoras. Es lo que ocurre con esta emisora, que afortunadamente ya también los trabajadores pues tienen un reconocimiento distinto a años pasados, y el servicio de la emisora, todos los grupos y toda la corporación entiende que es fundamental para el municipio de Ubrique, y en ese sentido nosotros creemos que hay unos estatutos de la emisora que están desfasados, o al menos tenemos que decir que no se están cumpliendo los artículos, los distintos artículos que regulan el funcionamiento de Radio Ubrique, de las competencias que recaen en cada una de las estructuras de esta emisora, del Consejo de Administración como tal, las propuestas que se tienen que hacer. En fin, hay una serie de, incluso la convocatoria de estos consejos de administración, que tampoco se está cumpliendo. Sea por lo que sea, si no se está cumpliendo algo, ¿será que hay que modificarlo o habrá que decir, pues lo mantenemos para cumplirlo? Lo que nos parece un poco ilógico es que, bueno, pues representantes, ¿no?, concejales, estemos, y especialmente el equipo de gobierno y el concejal de ramo, esté faltando al cumplimiento de los estatutos de un servicio. Pues entonces habrá que tratarlo y habrá que verlo. Sabemos que ya se nos ha remitido por parte del equipo de gobierno un borrador de estos estatutos, y a expensas de tener una reunión entre los grupos para ver las distintas propuestas, y esperemos que avancemos para estabilizar, como decimos, estos servicios. También ocurre con la Escuela de Música, aunque con algo difiere, ¿no?, la situación, porque no es que exista un incumplimiento de unos estatutos existentes, sino que hemos detectado, a través de las controversias que se han producido al inicio del curso de la Escuela de Música, tanto de este año como del pasado, que hay una falta. Nosotros lo primero que detectamos es una falta de participación de los padres, de una manera clara, es decir, de los representantes de los alumnos de la Escuela de Música, que la mayoría son menores, por tanto estamos hablando de los padres, y esta falta de participación ha hecho que la comunicación entre los usuarios de la Escuela de Música y el equipo de gobierno no haya sido fluida, no haya sido canalizada, ¿no?, para detectar los problemas que se tengan que abordar en este servicio, y creemos que es fundamental que la Escuela de Música tenemos que ver qué ocurre también con la estructura directiva de este servicio, ver también las competencias directas de cada uno de los órganos que intervienen en el servicio de la Escuela de Música, y ese proceso es el que está abierto también. Nosotros esperamos que pronto podamos tener una reunión con los padres, que sabemos que también ya constituyó el AMPA, y el paso siguiente el consejo escolar, pero nosotros queremos un consejo escolar con fondo, en el que no sea todos los órganos sectoriales de este ayuntamiento y de cualquier otro, no tienen carácter decisorio, es cierto, ¿no?, y es carácter consultivo, pero nosotros detectamos que depende mucho de la actitud, ¿no?, y del equipo de gobierno, que lo que te propongan uno esté abierto a analizarlo y a estudiarlo. Nosotros no queremos que un consejo escolar sea como un muñeco de paja, ¿no? Es decir, que te den propuesta, te den opinión y tú te la zartes y te dé lo mismo y hagas lo que tú creas que tienes que hacer. Entonces nosotros defendemos que este consejo escolar, por eso creemos que el abordar las nuevas tasas fiscales de la Escuela de Música y abordar otras cuestiones del ayuntamiento con respecto a la Escuela de Música pasa por escuchar a los padres. Por lo menos nosotros queremos escucharlos y ver qué ocurre, y no significa que se esté en todo de acuerdo, pues casi seguro que no, pero al menos tener esa oportunidad de que los que tienen que opinar, opinen, y los que tienen que tomar las decisiones, las tomen, pero teniendo en consideración las opiniones que se han vertido sobre ese servicio en concreto, ¿no? Y ese es nuestro ánimo con la Escuela de Música, que creemos que hay que sentarse y hablarlo. Venimos demandándolo junto con otros grupos municipales desde hace tiempo y esperemos que pronto se pueda tener una respuesta también en ese sentido, ¿no? Y sobre la administradora de la marca también, ¿no? La administradora es algo que es sangrante. Había una, y es que no me gustaría, ¿no?, referirme al equipo de gobierno anterior, porque bueno, el pasado es pasado, hay que aprender de él, pero es cierto que hay determinados servicios que vienen, ¿no?, de una gestión anterior y tampoco se puede obviar el al menos el mentarlo. Había una, yo creo que característica anteriormente, que eran que aquellos servicios que no provocaban cierta inquietud en el municipio directa, pues se dejaban estancados y yo creo que siempre utilizábamos la frase dejarlos morir, ¿no?, por el camino. No los eliminaban, no los afrontaban, puede ser la administradora, puede ser Provisa, pero ahí estaban, estructuras creadas desde el ayuntamiento sin una función concreta, sin reunirse los órganos de dirección ni de gobierno de estas empresas. Y bueno, nosotros veníamos demandando, y así lo seguimos haciendo, de que nos tendremos que sentar y ver qué ocurre con la administradora de la marca. ¿Por qué? Pues porque la administradora de la marca, aparte de las cuestiones concretas de las personas, yo creo que es un puesto de trabajo lo que depende de la administradora, de las propias etiquetas que se hicieron para la marca de garantía, en fin, aparte de estas cuestiones concretas, la administradora, y así lo sentimos desde el PSOE, tiene un espíritu para nosotros muy muy digno, que en su momento intentó de dar respuesta a una iniciativa que creíamos que era importante, el poder marcar lo que son los productos hechos en nuestra localidad y con una marca distintiva de garantía, que pudiéramos, por tanto, trabajar lo que muchas veces decimos en Ubrique, ¿no?, la marca de calidad, con un diseño propio, dando oportunidad también a las marcas propias de la localidad, no de las grandes marcas. Y entonces creíamos que la administradora tenía una función y un espíritu muy importante para el sector de la marroquinería. Después de conocer todo lo que se estaba moviendo en torno a la posible denominación de la zona geográfica por parte de la Unión Europea, de los productos hechos en Ubrique, pues se ha dejado, ¿no?, o se ha dado un poco de lado a la administradora, pero nosotros creemos, y es que no es bueno dejar morir estos órganos, tendríamos que sentarnos las partes implicadas, los empresarios, los sindicatos y los grupos políticos, y ver qué hacemos. Si tiene razón de ser de mantenerla, si el ayuntamiento tiene que recuperar y hacerse cargo del mantenimiento de esta marca de garantía, que ya que existe, yo creo que deberíamos de considerar el mantenimiento de la misma. Ver qué costes tienen eso, qué coste tiene eso, y bueno, en definitiva, sentarnos y verlo. Al final, esto es como decía antes, ¿no? A mí hablar mucho para poco no me parece ni me gusta, ¿no? Pero hay que hablar mínimamente de las cosas. Y la administradora es una cuestión que nos preocupa y que nos gustaría que nos ocupara de una vez por todas. Y así esperamos también que, bueno, el alcalde se ha despedido este año diciendo que va a convocar una reunión para abordarla, y veremos qué planteamiento se nos hace por el equipo de gobierno y poder dar nosotros también nuestra opinión y visión de la administradora. Pues en una situación similar, Provisa, ¿no?, también, tema pendiente. Lo de Provisa es también una cuestión importante, porque es una empresa municipal que también tenía una función importantísima, que era la de la promoción de vivienda pública, de vivienda de protección oficial en nuestro municipio. Y sabemos que en los últimos años, pues, el sector del ladrillo, el sector de la construcción, el inmobiliario, ¿no?, pues ha caído bastante, como para que la empresa se resienta, porque su fin fundamental era ese, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que después de que Provisa, yo creo que en los últimos años, el darle la gestión de esta empresa municipal a puestos políticos más que de gestores, pues han hecho que la empresa flaquee por todos los sitios. Nosotros tenemos que recordar que la compensación inicial del primer acuerdo en este municipio, del PAPP, pues fue poner en la gerencia a un destacado dirigente local del Partido Popular. Luego, en la segunda legislatura, fue poner a un destacado dirigente del Partido Popular de Grazalema. En fin, se ha utilizado Provista como un instrumento de mercadería, de contraprestación entre los partidos andalucistas y el Partido Popular, y eso se resiente, porque nosotros creemos que la profesionalidad que tenía que tener esta empresa municipal, porque para eso es una empresa, para buscar la profesionalidad en sus actos, pues se perdió totalmente. Y entonces Provista pues está dedicada exclusivamente al mercado de abasto, a la gestión de este mercado, de los puestos del mercado de abasto, me refiero, y poco más. Y entonces habrá que ver también, ahora se le está dando funciones desde el ayuntamiento, funciones relativas al asesoramiento para la gente que se encuentran en desahucio, gracias al convenio que se ha firmado también con la Junta de Andalucía, con la Consejería de Vivienda, para poder asesorar a la gente afectada por posibles desahucios. Que es una importantísima también labor. Se le está dando también funciones desde el servicio de urbanismo, pero es que creemos que eso no es, que eso es tapar, bueno, poner parche y no coger y afrontar la, o coger el toro por los cuernos, como se suele decir, y ver qué vamos a hacer con la empresa municipal. Y yo creo que ahí tenemos que también hacer una sentada, porque además hay personas también que dependen de su puesto de trabajo de esta empresa y que estarán, como es lógico, pues también con la inquietud, ¿no?, y la incertidumbre de la situación en la que se encuentra, sabiendo que es delicada, ¿no? Y eso es lo que esperamos, que también de una vez por todas pues se haga lo que se tenga que hacer, pero que se haga algo. Tenemos alguna pregunta, vamos a abordar otras cuestiones más también que forman parte de la línea de trabajo de Canal 2014 del Grupo Municipal Socialista, pero tenemos alguna pregunta y como siempre damos prioridad, ¿no?, a las preguntas de nuestros oyentes. Eso sí, lo que vamos a comentar es que los planteamientos que podamos hacer a Isabel Gómez como concejal del PSOE del Grupo Municipal Socialista pues no tienen un carácter resolutivo, no puede dar una solución en este caso a esos problemas, pero sí que muestra, ¿no?, pues muestra de interés, ¿no?, en este caso. Dice un oyente, pregunta por qué se llama para trabajar desde el ayuntamiento a personas que están cobrando prestación por desempleo y no se llama a personas que no tienen ningún tipo de ingresos. Es la pregunta que plantea este oyente. El modo de contratación del ayuntamiento es lo que pone de manifiesto. Pues, en primer lugar, como tú bien dices, nosotros no tenemos carácter resolutivo ni de gobierno, pero bueno, si nos podemos interesar por las cuestiones que nos trasladen los ubriqueños a través de los ruegos, de las preguntas que hacemos en los plenos, y poder luego dar retorno de la información que recabamos sobre las cuestiones que nos plantean en estos micrófonos, ¿no? Por ejemplo, esta pregunta, lo que decíamos, que muchas veces no se funciona o no se gestiona como nosotros creemos, la pregunta que nos hace este oyente, y que agradezco también, es que nosotros, la información que se nos da por parte de la responsable de la Consejería de Personal es al contrario, es decir, se supone que la gente que tiene prioridad para entrar en el ayuntamiento a trabajar son aquellas personas que no están cobrando nada, es decir, la persona que, entre comillas, ¿no?, tiene el alivio de estar cobrando el desempleo o la ayuda familiar, pues parece que están en el último lugar. Y eso es lo que se nos dice una y otra vez por parte de los responsables del ayuntamiento. Entonces, yo volveré a preguntar sobre este asunto, pero claro, es lo que decimos. Nosotros tenemos en este asunto una dificultad que también está avalada por la ley de protección de datos. Es difícil acceder a una información que luego tú puedas hacer pública. Por eso nosotros, cuando la concejal nos informa sobre que se está haciendo en base a los criterios que se aprobó en la bolsa de trabajo, entre ellos está la antigüedad en el paro, en el que no existan ingresos familiares, con lo que las personas que no tengan ningún tipo de prestación deberían de tener más puntos que las que lo tienen. En fin, pues todos los criterios que se aprobaron para la bolsa, la concejal dice que se está valorando todo eso. Ahora, como digo, ¿cómo se comprueba por nuestra parte como oposición de que eso es cierto? Pues complicado. Es complicado y difícil acceder a estos datos, a la cantidad de información además que ello supone, y teniendo en cuenta que son también datos muy, muy personales. volveremos a preguntar y sobre todo a insistir que el Ayuntamiento de Ubrique tiene que tener una bolsa de trabajo ya puesta en marcha, que la gente sepa qué es lo que se valora, ya todo el mundo se le valora lo mismo y por igual, y en función de eso pues hay un orden de puntuación que determina cuándo te corresponde, y eso es lo que da la claridad, la transparencia a la contratación municipal. Lo demás, como estamos hablando ahora mismo aquí con este oyente, te dicen una cosa y luego tú ves a la hora de la gente que ha entrado, pues ves otra y ves algo que no te cuadra, y nosotros seguimos insistiendo en que es necesario y importantísimo de que una vez por todas tengamos una bolsa de trabajo que garantice todo ese proceso. Más preguntas a través de LINE. Un oyente quiere saber por qué no se pone en marcha iniciativa o cursos de formación dirigidos a jóvenes de la localidad. Pues mira, es una buena pregunta, porque nosotros la compartimos al 200%. Nosotros, dentro de las funciones que podemos desarrollar, estamos manifestando continuamente al equipo de gobierno una preocupación especial por la juventud. Creemos que los jóvenes de Ubrique están maltratados, están o mal cuidados, o no están siendo atendidos como se merecen por parte del ayuntamiento. Hay determinadas iniciativas que está llevando a cabo la Concejalía de Juventud, que son compatibles perfectamente con otras, porque nosotros está muy bien que se desarrollen pues cursos de ocio en el sentido de talleres, de teatro o de otras materias que puedan entretener el tiempo libre de nuestros jóvenes, pero a nosotros lo que nos preocupa realmente es esa, la línea de la formación de los jóvenes de Ubrique en todos los sentidos, y creemos que el ayuntamiento no está abordando esta situación como se merece, porque es un tema serio, un tema importante, y que tú te pones a analizar los distintos ámbitos en los que se mueve un joven, y es que no tiene cubierta ni una mínima parte. Los jóvenes que están estudiando, pues necesitan de una sala de estudio que tenga un horario compatible con las horas que ellos tienen que echar, y normalmente en Ubrique están los fines de semana, días festivos, y eso no existe en nuestra localidad, y hay muchos estudiantes que necesitarían esta sala de estudio. Luego tenemos el tiempo libre o ocio, como estábamos hablando. La oferta lúdica pues brilla por su ausencia con respecto al Ayuntamiento de Ubrique. Hay alguna, como he dicho, alguna actividad, pero vamos, yo lo pondría hasta con carácter anecdótico, porque no es una línea formal, trabajada, que venga a cubrir el ocio de los ubriqueños, y nosotros creemos que ahí hay un trabajo importante que hacer, porque al final los jóvenes cuando salen a divertirse, ¿qué se ofrece, no, para ello? Pues ahora mismo desde el ayuntamiento, nada. Tenemos incluso un botellódromo donde se supone que podrían desarrollar esa actividad de estar con los amigos y estar echando un rato, y las condiciones en las que está el botellódromo son lamentables, y no se corrigen los servicios, no se corrigen el talud que se viene continuamente, entonces, y seguimos hablando. Los ubriqueños, los jóvenes que están trabajando, pues los jóvenes que están trabajando necesitan, además del trabajo que están desarrollando, pues lo que decimos, ellos sí que necesitan colmar junto con los estudiantes, no, porque coinciden las dos partes, pues el tiempo de ocio, y que no se le oferta por parte del ayuntamiento, y los jóvenes que no están trabajando, esa es la gran preocupación, porque el que está estudiando porque puede, y gracias al esfuerzo seguro que de la familia, porque después del endurecimiento de las becas por este gobierno de nuestro país, tenemos que estar contentos de que estén estudiando, ¿no?, y que se estén formando. Los que están trabajando pues carecerán de actividades de ocio, de lugares a donde asistir, de poder tener una oferta cultural distinta a lo que hay actualmente por parte del ayuntamiento, pero bueno, por lo menos están trabajando. Pero ¿y el joven que se encuentra desempleado y que además no tiene oportunidad de formarse, que es lo que nos está trasladando este oyente? Ese tiene que ser atendido. El ayuntamiento tiene que hacer y nosotros hacíamos en nuestro programa electoral un hincapié importantísimo en la formación de nuestros jóvenes, en todas las líneas que creemos que se tenía que trabajar en Ubrique. Y ahí está nuestro programa electoral, y el que el que quiera acceder a él, pues no tiene más que, si no lo tiene, pues dirigirse a nosotros, que se lo proporcionamos, para que vea cómo entendíamos nosotros que el ayuntamiento debía de trabajar la formación de los jóvenes de Ubrique. Compartir con él de que ahora mismo el ayuntamiento no está haciendo nada. ¿Y por qué? Que creo que era la pregunta. ¿Por qué no se da? Pues no lo sabemos, porque la necesidad está y es una necesidad imperiosa en los momentos en los que estamos. Uh-huh. Otras preguntas, un oyente de la calle, esta es una cuestión mucho más, más concreta, de la calle Antonio Montero López, a la altura de la pollera de Juanfran, para conocer la zona. Comenta que el anterior equipo de gobierno se comprometió a colocar unas barandas en la zona de pendiente de esta calle. Dice que solo se colocaron las placas de la base de esas barandas y que el tema quedó paralizado. Pide apoyo al Grupo Socialista para que se retome el asunto, porque dice que en esa zona se han caído ya varias personas. Pues es una pena. Lo que pasa que en estas cuestiones yo lo voy a ser sincera, ¿eh? Nosotros vamos a pleno y cuando preguntamos por barandas concretamente, ¿no? Porque hay una parte que así lo hacemos y preguntamos en calle concreta y como él nos dice dónde está expensa de culminarse el trabajo, que se ha empezado pero no se ha terminado. Y creemos que hay un riesgo todavía mayor porque está el poder tropezar con los pies de las bases de las barandas y tal. La respuesta siempre es la misma, es que prioridades, es que necesidades hay muchas en nuestro municipio. Y yo no sé si eso significa que las que planteamos el resto de los grupos van a ser las últimas por plantear el PSOE o plantear la Izquierda Unida o el PA, o es que en algún momento tocará por las calles, ¿no? O las ubicaciones o los sitios concretos por los que preguntamos. Nosotros vamos a volver a preguntar sobre este asunto y tenemos que recordar que hay instalaciones de barandas que están pendientes de nuestra legislatura, sino de la anterior. Y venimos preguntando, por tanto, pues si llevamos los dos años y medio ya de gobierno en esta última legislatura, pues 4 años o 5 años en algunos de los casos, ¿eh? Que se dice pronto. Y aún así siguen habiendo necesidades, pero parece que las que planteamos nunca llegan. Nos interesaremos y pondremos todo nuestro ánimo para que se aborde esta situación. Bueno, pues de momento no tenemos más preguntas, son las 12:50 minutos, faltan 10 minutos para completar este espacio. Si los oyentes se animan, pues que le agradeceríamos que lo hicieran cuanto antes, porque en la verdad un que poco sí. Tiempo despediremos. Temas como el de basuras o el de agua, los servicios de basura, el servicio de agua, han sido también motivo de diferentes intervenciones por parte de los grupos políticos que forman la Corporación Municipal en estos últimos meses. Sobre este aspecto también querías pues hablar. Sí, yo creo que estar a primeros de año hace que uno valore el año anterior y se ponga, ¿no?, las metas y los objetivos y toda nuestra esperanza en mejorar este año. Y en ese sentido, pues en el pleno de diciembre, que parece que debido a esta fecha, ¿no?, que normalmente suele ser pleno, bueno, en los sitios donde se son formales, pues de presupuesto, de importancia, pero aquí en Ubrique en los últimos años los plenos de diciembre son como más, bueno, pasar el trámite del pleno ordinario y se acabó, ¿no? Tengo que decir que en este pleno de diciembre ha sido todo lo contrario. Es un pleno donde han ido dos asuntos de importancia para el municipio. Uno era el plan de emergencia municipal, al fin, que nosotros tenemos que recordar que venimos demandándolo, pues los 10 años, no sé, cuando terminó cuando la última legislatura del gobierno socialista se estaba ya prácticamente culminado el plan de emergencia municipal. Y bueno, es una normativa posterior que además ya obligaba, creo que del año 2002, a que los ayuntamientos tuvieran sus planes de emergencia. Y al fin, en el 2013, en diciembre de 2013, pues se ha aprobado este plan. Aparte de esos antecedentes, que nosotros creemos que tarde, pero más vale tarde que nunca, tenemos que decir que el equipo de gobierno pues planteó un plan de emergencia municipal que había contratado a una empresa. No entendemos por qué se hizo ese procedimiento, porque el Ayuntamiento de Ubrique se tuvo que gastar dinero de los ubriqueños en contratar una empresa para este fin, porque está la delegación del gobierno, que asesora perfectamente a los municipios. Y dentro de los planes específicos, como pudiera ser el plan de prevención de incendios forestales, a través de la Consejería de Medio Ambiente, los temas de prevención de avenidas, pues lo que es la Agencia Andaluza del Agua, en fin, que creemos que se podría haber completado con un asesoramiento que existe y además lo ponen a disposición, en la medida de sus posibilidades, pues de todos los municipios. Pero bueno, se hizo a través de esta contratación de la empresa y se llevó ese trabajo a una única reunión que se quiso llevar a pleno, o se llevó, creo recordar, y en el mismo pleno se dejó sobre la mesa. ¿Por qué? Porque es lo que decíamos antes, los consejos sectoriales no tienen poder vinculante, pero el que gobierna marca grandes diferencias en la forma de atender a estos consejos sectoriales, ¿no? Si a uno le preocupa la opinión que los colectivos afectados, en este caso, de la del plan de emergencia puedan dar sus aportaciones, pues debería haber ido a un consejo sectorial de medio ambiente y sostenibilidad, y que no, como digo, fue a pleno directamente y no se vio en este consejo. Entonces yo creo que a partir de ahí el equipo de gobierno está en esta ocasión, pues rectificó adecuadamente, lo llevó a un consejo de medio ambiente, se constituyó dentro de este consejo de medio ambiente una mesa de trabajo, una comisión, mejor dicho, de trabajo, y bueno, y donde se pudieron apuntar los colectivos que estuvieran interesados en participar directamente. Tenemos que reconocer que por parte de los vecinos afectados del río, de las inundaciones del río, también la Tamal, pues eran colectivos que tenían requerían y exigían una participación activa, que la han tenido y que se lo tenemos también que agradecer, y otros colectivos que también han estado en esta comisión de trabajo, que han trabajado, yo creo que hay que quitarse el sombrero, ¿no? Ese era el ánimo también que decíamos en el pleno en el punto de aprobación en este pleno del plan de emergencia, que ya que la comisión ha trabajado tan bien, ¿no? Y agradecer a todos sus componentes la dedicación y el tiempo que han puesto para tener un plan de emergencia que yo creo que cubre las expectativas de toda la corporación, pues que se mantenga esa comisión para las revisiones futuras de este plan de emergencia y para que también esté, pues de cierta manera, controlando, ¿no? Que la vigencia y la actualización es la adecuada, y por si surgen otras cuestiones que se tengan que ver dentro de este ámbito, pues puedan plantearlo. Una vez visto el resultado de esta comisión de trabajo en el Consejo de Medio Ambiente, que se hizo bien, volvió a ir al Consejo de Medio Ambiente, se le dio el visto bueno por la asamblea, digamos, de este consejo, y ya pues fue a pleno donde se aprobó por unanimidad, porque yo creo que es el reconocimiento que todos los grupos políticos también hacemos a los componentes de esta comisión y al trabajo bien hecho, y en este caso bien hecho por parte de todos, ¿no? Y la otra cuestión importante de este pleno pues era ni más ni menos que la del agua, el servicio de agua. Nosotros nos vimos obligados a abstenernos en este punto, y lo tengo que decir así porque es una cuestión que viene planteándose de muchos años atrás. Nosotros venimos insistiendo que el servicio de agua pues vencía lo que es la empresa que se creó para el servicio de agua, Aguas de Ubrique, constituida por el Ayuntamiento y Aqualia, terminaba su vigencia en diciembre del 2013 y había que afrontar ese momento, ¿no? El que íbamos a hacer con el servicio de agua. Hubo un pleno en el que se llevó la aprobación del servicio, de cómo se iba a prestar. Fue el 27 de octubre de 2011, estamos hablando dos años atrás, donde se aprobó por parte del Partido Andalucista, del Partido Popular y del PSOE, y en contra de Izquierda Unida, pues aprobamos lo que era la gestión a través de una nueva empresa municipal, y por tanto el ayuntamiento tendría el 51% de las acciones y había que buscar el socio privado que iba a tener el 49% restante del capital, ¿no? Pues lo que es cierto que el equipo de gobierno ha dejado ese asunto hasta última hora. Hasta este verano prácticamente, creo, si no recuerdo mal, pues cuando se hace la consultoría y se contrata a Ingeagua para que haga un estudio de análisis de toda la situación de las estructuras, ¿no? Infraestructuras de agua del municipio, la de abastecimiento, la de depuración y ver cómo estaba la situación para saber cómo poner las condiciones, ¿no? Para la empresa privada que venga a formar parte de la empresa del ayuntamiento. Eso se ha hecho en muy poco tiempo. Sabemos que los trabajadores municipales encargados de este asunto han trabajado con dedicación casi exclusiva para este fin, Y es lo que yo y mi grupo le decía al alcalde. Los grupos políticos hemos tenido dos o tres reuniones sobre este asunto, en la que se nos dio una información que luego a mí no me ha cuadrado con lo que ha ido finalmente a pleno. Y no digo yo que sea por algún, que puede ser por una mala interpretación nuestra, que puede ser porque no se nos haya explicado correctamente, pero lo que es cierto es que estamos hablando de un servicio a 25 años, que es una cuestión bastante seria e importante. Un servicio como el agua, muy importante, muy problemático, que hay que tener en consideración pues todas las cuestiones, desde el abastecimiento a la depuración, a las inundaciones, es decir, todo, ¿no? A las inundaciones me refiero a cuando la canalización no absorbe, bueno, porque entra a través de los pluviales y desborda lo que es la capacidad de los colectores. Pues todas esas cuestiones hay que verlas con tranquilidad, y nosotros somos un grupo de la oposición que no tenemos aparato técnico detrás nuestra que nos pueda asesorar en estas cuestiones. Entonces, lo mínimo que pedíamos es un tiempo prudencial para poder analizarlo bien, porque es lo que yo le decía al alcalde. Nosotros hay cuestiones que van a pleno, que ya digo, tienen las cosas claras, ven los números y en un tiempo razonable uno pues toma una decisión rápida. Pero yo después de verlo con mis concejales, toda la información que se nos proporcionó, no teníamos una seguridad en todo el procedimiento. No la teníamos, y como no estábamos seguros de todos los datos que se nos daban, porque no lo conocíamos en profundidad, pues dijimos, le vamos a pedir al alcalde que lo deje sobre la mesa este asunto y que convoque, no las dos o tres reuniones que han sido, nos sentaron en una primera donde se nos dio una explicación general, ¿no?, de cómo iban a ser los pliegos de adjudicación, y donde se nos atendían a las dudas, ¿no?, que tuviéramos los partidos. Pero estamos hablando de una información muy amplia, muy densa y con un importante carácter técnico. Pues nosotros decíamos, déjelo usted sobre la mesa y haga como, digamos, como jornadas, ¿no?, en el que se nos siente y no seamos nosotros los que preguntemos en base a la información que se nos da, porque hay muchas veces que tú leyendo se te pueden escapar cosas, sino que por bloque la persona, las consultoras junto con los técnicos municipales que han elaborado esa información, nos expliquen pormenorizadamente qué es lo que se está tratando, ¿no? Creemos que es la mínima forma de proceder. Yo creo, y si no recuerdo mal, que cuando Ubrique abordó el sistema de servicio de constitución de empresa, se hicieron jornadas por doquier y viendo, además poniendo sobre la mesa distintos modelos de gestión. Aquí hubo incluso por parte de un grupo municipal que podía tener una información que hiciera pues replantearse al ayuntamiento, que en vez de ser a través de una empresa mixta fuera de una empresa municipal al 100%. Y, hombre, después de esperar tanto tiempo, nosotros, el Grupo Socialista, quería ver esa información, esos números, ¿no?, que se podía plantear por parte del otro grupo para ver si había que replantearse algo. Y eso no ocurrió y bueno, entonces fue a pleno y se aprobó con los votos a favor del Partido Popular y el Partido Andalucista y con una subida de, que es lo que nosotros no nos cuadraba, ¿no?, una subida del 11% del agua. Nosotros, después de escuchar, bueno, porque el equipo de gobierno, pues al fin y al cabo tiene que abordar la situación, ¿no?, y como decimos, plantear la solución. En este caso, el Partido Andalucista hacía mucha hincapié en la responsabilidad. Y esta es la parte que a nosotros nos hizo piano piano. ¿Por qué? Porque el 11% de subida del agua se dice que se debe a los déficits, ¿no?, acumulados del servicio, debido a que no se han subido las tasas suficientemente. Y nosotros, en la memoria y en el recuerdo que tenemos de ser miembro del Consejo de Administración, siempre, en cada uno de ellos, se nos ha dicho que se subía el agua en la cantidad justa para que el equilibrio del servicio, es decir, para que no hubiera desfase en este servicio con lo que se recauda a la gente y lo que cuesta el servicio, era lo que se tenía que subir. Entonces, no sabemos muy bien de dónde viene ese desfase, porque como no hemos tenido la gestión directa, pues lo desconocemos. Entonces, a lo mejor es verdad que esa responsabilidad, a la que aludían otros, la tienen. Desde luego, el Grupo Socialista no somos responsables, ni mucho menos de, porque además no lo comprendemos, ¿no? No somos responsables directos de esa situación, aunque estábamos dispuestos a verlo y asumirlo si nos hubiera correspondido, después de haber conocido en detenimiento toda la la información y luego ya decir que eso, que se tuviera que acudir a prórroga, que se decía también por parte de otro grupo. Se prorroga, venimos aquí del servicio de basura que tú bien decías ya unos cuantos años. En fin, que también muchas veces sorprende que se le exija a uno lo que otros no han dado, ¿no? Pero bueno, eso cada cual que vea lo que tiene que hacer. Vamos a quedar aquí unos 3 minutos, se nos agota el tiempo, pero antes de finalizar tenemos una última pregunta de un oyente, así que vamos a plantearla y con ella finalizamos, si te parece. Perfecto. Un vecino, una cosa también muy concreta, un vecino de la calle Jazmín quiere denunciar el abandono en el que se encuentra esta calle. Comenta que en esta calle se sufren desprendimientos, incluso hace unos años cayó una roca de 1 tonelada en el patio de un vecino y nadie desde el ayuntamiento dice que ha hecho aún nada. Pregunta si los riesgos en la calle Jazmín se han tenido en cuenta en ese plan de emergencia. Pues la verdad es que está contemplado que era una de las discusiones previas a la aprobación del plan. Los desprendimientos no estaban dentro del mismo y se han incluido. Entonces, lo que se ha hecho es una zonificación. Me imagino que en la parte del casco antiguo, que es la que aparece con la zona de desprendimiento, uh-huh. Estará incluida la calle Jazmín, estará incluida toda la zona esa. Lo que significa... Y así lo entiendo, vamos. Dentro del plan de emergencia, cuando tú haces un análisis de los posibles riesgos, ¿vale? Ahora, cuando ya se vaya viendo y analizando concretamente estos riesgos, vendrá lo que son los planes de actuación y para corregirlos, ¿no? Entonces, ahí es donde se tendrá que ver con claridad qué calles concretas, con nombres y apellidos, son las que se tienen que tomar las medidas prioritarias. Y nos interesaremos concretamente, y yo me comprometo a trasladar información, a ver exactamente cómo se queda esta calle. Pero recuerdo que fue uno de los debates dentro de la Asamblea, porque vienen por zonificación la mayoría de los riesgos sin aludir a nombre y apellidos para entendernos, ¿vale? Y entonces, claro, habrá que esperar a las actuaciones que se tengan que tomar de medida, porque el plan de emergencia no solo establece, bueno, especialmente establece el cómo actuar en caso de que. Pero nosotros entendemos que es un documento que va a servir para plantear todos los planes de actuación preventiva con respecto a estos riesgos. Y ahí es donde tendremos que ver cómo queda cada una de las calles, especialmente con los desprendimientos. Claro. 1:05, hasta aquí llega el espacio Cosa de Todos en la jornada de hoy con Isabel Gómez, del Grupo Municipal Socialista. Agradecemos que nos haya atendido en la jornada de hoy en Cosa de Todos. Pues muchas gracias a vosotros, a los oyentes y especialmente a aquellas personas que han llamado o han escrito algún correo o a través de LINE, en fin, de los distintos medios se hayan interesado por hacernos alguna consulta a nosotros. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.